Sugarlicious. This girl is swagalicious. That's right. Throw your hands in the air. Musicòpolis, la capital de la música i presentant nous singles com el de Gabri Ponte amb Shaggy, aquest sexy soc. Soc Rafael Corbí i et porto a l'estiu de les nostres vides amb Cody Simpson des del Surfers Paradise Summertime of Our Lives. És el temps de les nostres vides. Escoltes noves cançons, nous ritmes musicals amb Musicòpolis. Every day at twilight, when the sun turns red in the sky, I think of you on that shoreline, brushing the hair from your eyes. We were drawing our names in the wet sand and running away as the tide rolled in. Wherever you are, no matter how far, I promise that I won't give up on you. Stay out of sight means out of mind, but that couldn't be further from the truth, 'cause I'm in love with you. I'm still in love with you. if there is an ocean keeping your heart from mine. That doesn't mean I'm not thinking about you all the time. I'm counting the days till I see you, and somewhere I know that you are too. Wherever you are, no matter how far, I promise that I won't give up on you. They say out of sight means out of mind, but that couldn't be further from the truth, 'cause I'm in love with you. I'm still in love with you. La da da da. Oh, we had the summertime of our lives. Nothing has ever felt so right. The summertime of our lives. And even though we had to say goodbye, I know when the water gets warm, you'll come back to me. 'Cause wherever you are, no matter how far, I promise that I won't give up on you. They say out of sight means out of mind, but that couldn't be further from the truth. Wherever you are, no matter how far, I promise that I won't give up on you. They say out of sight means out of mind, but that couldn't be further from the truth, 'cause I'm in love with you. Les costes australianes des del Gold Coast, Queensland, firmat ara per un segell nord-americà, Cody Simpson, nascut el 1997, ens aporta aquesta cançó, aquest Summertime of Our Lives, és l'estiu de les nostres vides, i des d'una costa, com dèiem, fins a una altra, La Mar Damunt, la cançó de l'estiu de la Costa Brava, amb la formació Nu, un tema fresc, amb molt de ritme estiuenc, i on la lletra i les imatges ens porten per molts llocs diferents de casa nostra. Pensis gaire, si tens ganes de viatjar, vine a descobrir la Costa Brava aquest estiu. La mar damunt, la mar damunt, la mar damunt, la mar damunt, la mar damunt, purpose, lying in my grave, written on my tombstone. I wanted to say this man was a legend of his time. When he was at a party, the party never died. Tonight, aquesta nit, la nit és nostra, The Wanted. Orchestra Almanafres in the Dark continuen donant bona música. Es van enfundar el 1978, però el 2013 encara ens porten bones vibracions. Des d'aquest English Electric, aquest Night Café ens acompanya. Oh, Empty. I really don't care any. Kennedy en la mezcla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es. Come tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Come tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Come tu eso pa'lante, pa'lante. Come tu eso pa'lante, pa'lante. Come tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. No. Llevo quita, tibe el party, mi bulla te pone recho. El humo juega, me arrebata y me enfoco en tu pecho. Todo el mundo desprogramado, siento el party dislocado. Y es que ni de los platos es que estamos liquidados. Traigo resguardo hasta atracado y un guaremate pa'l mandado. Porque andamos en VIP, tú y tu coro tan picado. Tan en mute apagado y eso que no me he buscado. Deja que mangue el nuevo este que se le echo en todos lados. No. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No. No es así, no es. Come tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Come tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Come tu eso pa'lante, pa'lante. Come tu eso pa'lante, pa'lante. Come tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. 1, 2, 3, 4 Yo estoy exclusivo para acá, pues no aceptamos pelagato. Mami pide lo que quiere, si es por cuarto yo lo gato. Te he matado por un mosquito y eso con pito le mito. Tuvo siente un tiempito, pero nunca tuve quito. Los líderes de promoción y a los foques no te doy. Porque mi música es barrial, soy bribón desde chiquito. Ahora me metí esta hueca y se lo guapo un día todito. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No. No es así, no es. Come tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Come tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Come tu eso pa'lante, pa'lante. Come tu eso pa'lante, pa'lante. Hi ha moltíssima gent, suposo, que li encanta aquesta música. No sé si la trobo massa repetitiva, massa matxacona. És el chuape, en general, aquest estil de música, però que també te l'hem de presentar amb els nous singles a través de Musicòpolis, la teva radiofórmula musical. Ponme eso, to eso pa'lante, amb el chuape. Altres ritmes més estiuencs, com aquest de Crazy Summertime, aquest boig temps d'estiu, amb Hitzeras. It's a crazy summertime. Tens boig en d'estiu, el qual t'agafes més llicències que durant la resta de l'any. Hits are us. Versió extended d'aquest tema que us presentem a Musicòpolis, la capital de la música. I per tancar aquest segment, Joe Escolano amb Odi Lima, Addicted to You. Time, you are in my mind, 'cause I'm addicted to you.